Horario Todo Usuario, una producción nacional de Franklin Roja. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa. Reciban un saludo cordial de quienes estamos trabajando para ustedes a esta hora. En la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En el control técnico, Moisés López. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. Y en la producción, dirección, locución, animación y presentación de este maravilloso programa de concientización ciudadana y de rescate de los valores y de elevación de la autoestima nacional, quien les habla, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Estaremos hasta las 8 de esta noche, si Dios lo permite. Son las 7:02, comenzando en este día jueves nuestro programa con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha emoción y con mucha esperanza por nuestra nación, por nuestro país, por Venezuela, porque todos estemos en una mejor posibilidad y en una mejor situación. Un gran saludo para todos los que nos escuchan en toda la ciudad capital, desde La Guaira, en Caracas, en La Urbina, en El Valle, Santa Mónica, Los Chaguaramos, San Bernardino, San Martín, Propatria, Lomas de la Trinidad y así como en muchos otros estados del país, en el estado Carabobo, Aragua, Zulia, Amazonas, Delta Macuro, Barinas, Apure, Nueva Esparta, Cojedes, Miranda, Falcón, Trujillo, Táchira y muchos más. Y también saludamos a todos los hermanos venezolanos que están fuera del país, en Colombia, en todas esas ciudades de Colombia, en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Pereira, Pasto, Cali, en la costa pacífica, también nos escuchan, en Cúcuta, Bucaramanga, Pamplona y muchos lugares más de Colombia, así como en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Panamá, Estados Unidos, Austria, Irlanda, Inglaterra, España, allá en las Islas Canarias que nos escuchan también. Muchos venezolanos hay en Tenerife, en Palma de Mallorca, en Lanzarote. Un saludo para todos ellos. Alemania también nos escucha y también en Arabia Saudita y recientemente también en Canadá. Bueno, un saludo para todos ustedes, amigas y amigos. Y si se nos escapa cualquier otro país, bueno, también les enviamos un cordial saludo a todos ustedes. Como siempre, deseándoles lo mejor, esperando que estén bien, saludando a los que están trabajando en el área de la salud y en el área de la seguridad a esta hora, haciendo su turno, haciendo su guardia, como siempre, comportándose a la altura de las situaciones con actitud justa ante toda situación que tengan que resolver por nuestra querida nación, por nuestra querida Venezuela. Bueno, vamos a comenzar el programa con un tema musical y enseguida seguimos con más de Venezuela Justa. Aber Rab Nachman, Rab Nachman, noin Ve'afilu be'astara, she'betocha astara Bevadai gam sham, nimtza Hashem itbara Ve'afilu be'astara שבתוך הסתרה בבית עדיי גם שם נמצא השם ידברה איי איי איי גם מאחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד אני עומד אני עומד גם מאחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה בתוך הסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך איי איי איי גם אחרי הדברים הקשים עוברים עליך אני עומד אני עומד אני Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Allí tenemos a la canción de Beafilu Beastara. Donde quiera que estés, yo estoy contigo. Sonando aquí en Venezuela Justa. Son las 7 y 9 minutos. 264-1494, 264-1619. Nuestros números telefónicos para cualquier llamada, información que quieran darnos, con mucho gusto. Y nuestras redes sociales, arroba Venezuela Justa, en Instagram. Y también nuestro correo electrónico, venezuelajusta10@gmail.com. Instagram es arroba venezuelajusta10. Bueno, de verdad, un gran placer estar junto a ustedes, amigas y amigos, acompañándoles a esta hora donde estén haciendo las labores que estén haciendo en su casa, con su familia, compartiendo, haciendo sus planes, sus planificaciones para el día de mañana, ordenando el maletín para mañana, ordenando lo que van a usar mañana, la ropa, lo que están preparando también para la comida, para el desayuno, para el almuerzo. Bueno, aquí estamos con ustedes acompañándolos en cualquier cosa que estén haciendo y llevándoles nuestro mensaje de entusiasmo y de ánimo por nuestra mejor Venezuela y pidiéndole al Eterno como siempre que nos acompañe en todo lo que estamos haciendo para que nuestro país tenga la mejoría que estamos pidiendo, que estamos deseando, esa sociedad ideal que queremos, una sociedad donde haya equilibrio, armonía, estabilidad, donde haya bases espirituales para que haya buenos valores espirituales y para que hayan fundamentos positivos, constructivos, de ética, de verdad, cosas que nos motiven y nos formen como ciudadanos. Es la base, es el insumo fundamental de todo ciudadano, de todo venezolano, contar con valores y principios que nos permitan avanzar hacia una sociedad más justa y equilibrada. Es el deseo ferviente de nosotros aquí en Venezuela Justa, deseando lo mejor para Venezuela. Este maravilloso país, esta hermosa tierra que llevamos dentro, en nuestro corazón, en lo más profundo, y que como siempre nos animamos más cuando observamos que las cosas pueden mejorar y que hay personas que están dando de sí. Hay personas que están regresando al país y muchos de ellos, en vez de trabajar 12 horas en esos países donde van, 12 horas continuas, muchos han dicho, bueno, si voy a trabajar 12 horas afuera y voy a estar en una situación muy extrema por allá, prefiero trabajarlas aquí en Venezuela. No digo que a lo mejor sean menos horas, pudieran ser menos horas, pero ese no es el punto. La cuestión es ponerle valor agregado a lo que estamos haciendo aquí dentro de nuestra tierra. No dejar que ese esfuerzo se diluya fuera del país, sino aquí, aquí en la nación, aquí en el país, aquí en nuestra comunidad, en nuestra vecindad, en nuestra organización, en nuestra empresa, en nuestra fábrica, en donde estemos. Ponerle un corazón grande a todo lo que estemos haciendo. Y como siempre, con fe y esperanza. Usted no se deje llevar simplemente por aves agoreras y aves que personas que le digan cosas que sean negativas, que quieran llevarlo al pesimismo, sacarlo de su optimismo. Cuando usted se levanta en la mañana, que quiere tener esa energía, esa alegría, ese ánimo, ese entusiasmo, no deje que nadie le corte las alas de su esperanza. Nadie. Ni siquiera el mejor amigo, ni siquiera la pareja, ni siquiera el hijo, la hija, el padre o la madre. Usted con mucho amor respóndale y dígale que usted quiere y siempre espera lo mejor en todo momento, no importando lo que vea ni lo que observe, porque todo está en cómo se miren las cosas, en la actitud que tenemos frente a las situaciones. No es ver ya, no es soplar y hacer botellas. Ya listo, no, ya, mira, listo, ya se arregló todo. No, no. Vamos a desear que ese esfuerzo se materialice, se vuelva material, que vaya de lo espiritual, de lo ideal a lo real. Y es perfectamente posible porque así es como funcionan las cosas. Las cosas no funcionan simplemente porque nos vamos a arrimar a alguien que tenga las posibilidades de hacer algo. Vamos a unirnos todos en una sola conciencia ciudadana y verdadera, que de allí parte toda la materia y parte toda la iniciativa. No es de otra forma. No es llegar ya para tomarnos la foto, ya cuando todo está hecho, o esperar que alguien venga a ordenar todo el asunto para nosotros nada más ser los invitados de la fiesta, porque nos están esperando. No, no, no. Tenemos que nosotros labrar la construcción y la constitución de esa fiesta, de esa ceremonia. Vamos, vamos, vamos todos, vamos. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, empresarios, empleados, trabajadores, personas que tengan ese nivel de conciencia cada vez más elevado, más crecido, y que parte desde el amor. Es la única forma, no hay otra energía, no hay otra manera de hacer las cosas. Hacerlo de otro modo es ir en contra de los designios naturales de cómo hacer las cosas. No hay una forma más efectiva de hacer las cosas que poniendo de nuestra parte. No podemos tampoco desear ni decir que ya todo está hecho, ya todo está listo. Se están observando a nivel de algunas partes del interior del país ciertos cambios, y donde les digo que muchas personas están tomando una actitud diferente y saliendo a buscar la manera de ganarse la vida, no dejando que las situaciones sean las que marquen la pauta. No, no. Haciendo los cambios positivos para buscar las oportunidades que están allí en medio de situaciones oprobiosas o críticas. Hay oportunidades. Pero hay oportunidades para que sea la brecha de una puerta que se abre, para que se pueda conseguir algo que nos haga crecer y a su vez también sea una energía que se difunda en todo el entorno y que se vuelve positiva para todos. Es algo como magnético, pareciera, pero no es precisamente algo magnético, es algo que está en las leyes espirituales. Hay personas que no creen en esto, hay personas que simplemente ven esto como simplemente un cuento, un discurso, nada más que de hablar y esto, pero realmente ellos van a entender en algún momento, y esperemos que sea de una buena manera, de una buena forma, que no sea a expensas de situaciones personales o familiares, o de sus bienes o de sus propiedades. No, tienen que levantar sus bienes y sus propiedades que tienen, cuidarlas y ponerlas a producir como esos factores de producción que necesita el país. Hay tres principales factores de producción: la tierra, el trabajo y el capital. La tierra produce la renta, la remuneración de la tierra es la renta, la remuneración del capital es el interés y la remuneración del trabajo es el salario. Entonces vamos a poner a producir nuestros activos que tenemos, sobre todo nuestros activos espirituales, del corazón, de donde emanan las cosas más verdaderas, más grandes, más magníficas y maravillosas, para que veamos esa realidad que estamos buscando. Y aquí seguiremos siempre motivando y estimulando a que eso sea así, y esperemos que otros canales de comunicación como radio, como televisión, se unan en esta misma onda. Ojalá se unieran aquí con este programa, con Venezuela Justa. Mire, yo les autorizo, si las leyes se lo permiten, a que ustedes se conecten a este programa, y si quieren difundan este mensaje a todos quienes nos escuchan en Venezuela y más allá de nuestras fronteras, porque es el momento de decirle a todos y a todo el mundo que estamos aquí presentes, que estamos vivos, que tenemos posibilidades, que sí podemos lograr las cosas buenas que estamos queriendo y que estamos necesitando. No importando lo que veamos en las noticias, ni lo que diga el uno o lo que diga el otro. Simplemente partamos de esa base fundamental. En estos momentos en televisión están publicando una noticia. Bueno, ya la habían publicado, se había hablado de ella, acerca de solicitudes de visa para los venezolanos en República Dominicana o en otros países, independientemente de donde sea. Mire, vamos a confiar en nuestra tierra. Esas noticias no tienen por qué preocuparnos para nada, porque nosotros estamos aquí en Venezuela. Nosotros tenemos aquí una tierra que lo tiene absolutamente todo, y esta tierra le pertenece a Dios y a todos los ciudadanos venezolanos. Le pertenece a Dios porque Él nos las prestó, no es de nosotros. Él nos las está cediendo, nos las está dando en comodato, vamos a decirlo de esa manera. Nos las está prestando para que hagamos de ella algo bueno. La tierra no le pertenece al hombre en sí, no hay un dueño de la tierra. Así que este país Dios lo forjó y ha permitido en él todas las cosas que han sucedido para enseñarnos cosas que tenemos que saber que antes no sabíamos y que no habíamos aprendido. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical y enseguida regresamos con más de Venezuela Justa. אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו מאמין להישואל, אוי אלו אלו אלווינו, אווינו שבשמיים. Yetach Bashem Yezrem Moginom Hu Yisrael En Yisrael Omin Yetach Bashem Yezrem Moginom Hu Yisrael En Yisrael Omin Yetach Bashem Yezrem Moginom Hu Yisrael Omin Yetach Bashem Yezrem Moginom Hu en sintonía de Venezuela Justa con Frank. Allí escuchábamos la canción Creyentes con Mordejai Ben David sonando aquí en Venezuela Justa, llegando ya a las 7:25 de la noche. Bueno, y recordando también que del 22 de diciembre al 30 de diciembre se estará celebrando una fiesta del Eterno que se llama Hanukkah o Fiesta de las Luces o Luminarias, que es una fiesta, ya la había mencionado en el programa pasado, en este martes pasado, en la cual se conmemora la reconquista o la recuperación del templo, el segundo templo de Jerusalén. Y esto fue a través de la rebelión que hicieron los macabeos contra el imperio Seleucida. Y se celebra durante 8 días y se le llama la fiesta de las luminarias porque en esa fiesta había una menorá es un candelabro de siete velas Y en ese entonces se encendían las velas con aceite, el aceite que era el que permitía el combustible de las, para esas llamas. Y era a través de aceite de oliva, que es el aceite de siempre, el aceite bíblico, el aceite de las cosas espirituales obtenido de la aceituna, ¿verdad? Entonces, fue más el tiempo, fue un milagro porque duró encendido, además de haber recuperado el templo, duró encendido ese candelabro que se llama menorá de siete velas o de siete luces, más del tiempo normal, hasta por 8 días, con la cantidad de aceite que podía ser utilizada y usada para un solo día, o para menos de los 7 u 8 días. Y es por ello que se dice que la mano del Eterno estuvo presente en la recuperación de ese templo. Y es por ello que se conmemora esta fiesta del Eterno, que no le pertenece a ninguna religión. No es una fiesta del hombre, es una fiesta que manda el Eterno para festejar y celebrar ese día tan importante. Es una fiesta muy, muy importante, de verdad. Y data desde la época de la hegemonía helénica en Israel, cuando los griegos dominaban Israel, que comienza con las conquistas de Alejandro Magno en el año 332 a.C., quien a su paso liberó al pueblo judío de la opresión de Persia, quedando Israel como reino-estado independiente. Tras su muerte, el vasto imperio quedó en manos de sus generales, que entraron en conflictos bélicos entre sí. Así es que siglos después, los griegos seléucidas pretendieron hacerse del dominio de la región, como puede leerse en los libros de Macabeos 1 y 2, donde está la festividad, y conmemora la derrota de los helenos o de los helénicos y la recuperación de la independencia hebrea a manos de los macabeos sobre los griegos de la dinastía Seleuco, y la posterior purificación del segundo templo de Jerusalén de los íconos paganos en el siglo II a.C. Y la tradición habla de un milagro, como les decía, en el que pudo encenderse el candelabro del templo durante 8 días consecutivos con una exigua cantidad de aceite que alcanzaba solo para un día. Esto dio origen a la principal costumbre de la festividad, que es la de encender en forma progresiva un candelabro, bueno, de 9 brazos, aclaro, un candelabro de 9 brazos o de 9 llamas, llamado Hanukkía, uno por cada uno de los días más un brazo piloto. Serán 8 días y el candelabro tenía 9 llamas. La festividad acontece en el 25 de Kislev. Kislev es el mes, que es como esta época, pero en el calendario hebreo, fecha que acaece entre fines de noviembre y principios de diciembre del calendario gregoriano, que es el calendario por el cual se rige mayormente toda la sociedad mundial. Empieza en el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Pero aquí los años son distintos en el calendario hebreo, porque ellos comienzan en la fecha cuando, o en el año cuando se establece el primer hombre sobre la tierra. Eso fue hace 5779 años. Y ya estamos entrando entonces, ya entramos hace, en una festividad que también hubo hace poco, en el año 5780. Desde la presencia del hombre en la tierra, en el planeta. Desde que Dios preparó el planeta para el hombre. Por supuesto, los 6 días previos, o los 5 días previos, fueron de la creación del mundo. Y en el 6º día aparece el hombre. Ahí es donde aparece Adán. Y de allá para acá se cuentan todos estos años. Bueno, en resumidas cuentas, esta es una fiesta muy importante y es de bendición, de verdad, celebrarla, porque nos unimos a la conmemoración y nos unimos a las cosas más sagradas para todo el pueblo en general, para todo el pueblo mundial. No es para solo un grupito, es para todo el pueblo mundial que quiera también estar en conexión con el Eterno. Es así. Hay muchas cosas que hay que aclarar, y esto hay que decirlo con toda responsabilidad, y hay que decir la verdad, y para eso son los medios de comunicación, para decir la verdad. En esta fecha, día 24 de diciembre, donde todo el mundo piensa que nació Jesús o nació Yeshua, el Hijo de Dios, realmente no fue la fecha cuando Él nació. Y está comprobado por investigaciones muy profundas hechas de la época, investigaciones históricas, investigaciones que tienen que ver con una serie de hallazgos en diferentes formas que comprueban que la fecha de nacimiento no fue esa. La fecha de nacimiento de Yeshua fue a finales de septiembre y principios de octubre. Y eso fue en el marco de las festividades de Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, o fiesta de las cabañas. También otra fiesta del Eterno, que también el Eterno le ofrece a todo su pueblo para que el pueblo conmemore y se sienta cercano a Él. Y como he dicho muchas veces, es preferible celebrar estas fiestas, que son fiestas de verdad de Dios, que otras fiestas. Por ejemplo, carnaval no es una fiesta de Dios. Carnaval significa la carne de Baal. Y Baal, ya ustedes saben lo que es. Baal es una entidad negativa completamente. Bueno, seguiremos hablando de eso después del corte. 7:33 en Venezuela Justa y en Radio Sintonía 1420 AM. Ya regresamos con más. Ya regresamos con más de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Ahora tienes miles de razones para despertarte con buen pie, porque Alejandra Requena te brinda desde bien temprano noticias, entretenimiento y motivación. Con buen pie, la mejor manera de iniciar tu día. De lunes a viernes a las 6 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Bienvenido a bordo, el espacio que cada viernes a las 8 de la noche te ofrecerá las mejores opciones turísticas de esparcimiento y recreación, de manera amena, fresca y con mucho humor. Bienvenido a bordo, con la conducción de Ismael Herrera, todos los viernes a las 8 de la noche por Sintonía 1420 AM. Tenemos Buenas Nuevas, un espacio donde se comparten testimonios de vida, principios y valores que impactan y transforman positivamente. Buenas Nuevas, para crear nuevos ámbitos de pensamiento y acción frente a la sociedad de hoy. Buenas Nuevas, con la conducción de Luis López, todos los viernes a las 9 de la noche por Sintonía 1420 AM. Hola, soy Jaxeni de tu programa favorito Conversando a lo Grande. Deseo para ustedes unas felices Navidades llenas de alegría, abundancia, amor, despertando conciencia siempre y expandiendo corazones. En nombre de la gran familia de Radio Sintonía 1420 AM y de la mía, les deseamos una muy, muy, muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. 7:35 aquí en Venezuela Justa, regresando después de ese corte y continuando con el comentario que les decía en el segmento anterior. Ciertamente, por investigaciones, por revisiones muy profundas de la historia, se ha comprobado que Yeshua, el Hijo de Dios, no nació el 24 de diciembre. Y esto tenemos que decirlo, miren, de la manera, yo sé que es algo impactante hablar de este tema, y es algo sorpresivo, y es algo que impresiona a muchos, y es algo que muchos ponen, ¿cómo va a ser? No puede ser, eso no es así. Bueno, realmente tengo que decirles eso, que es algo verdadero. Una cosa es vivir en la falsedad, vivir montado sobre una mentira histórica, ¿verdad? Que la sociedad nos ha impedido llegar a esa verdad, y otra, estar en la verdad o estar aproximándonos a ella. Esto es algo que para nada desvía la atención de la fe y del conocimiento que tiene que ver con Yeshua, que es el Hijo de Dios, quien transmite las cosas de Dios directamente, las cosas de la Torah, porque es la Torah viviente. Él es la Torah viva, la Torah es la palabra de Dios, la instrucción divina. Entonces Yeshua es esa palabra viva, hecha persona, hecha hombre, que Dios permite que venga a la tierra para enseñarnos tantas cosas que teníamos que aprender en ese momento histórico del mundo, en hace más de 2000 y tantos años. Pero es cierto que después de la transformación de la originalidad, de las raíces originarias que se convierten en helénicas, así como ustedes escucharon ahorita, que sucedió, que comenté ahorita en la recuperación del templo en Jerusalén, del segundo templo en Hanukkah, que estaba en manos de los griegos. Asimismo, se fue desvirtuando la originalidad de la verdad, se fue transformando la verdad para hacerla griega, luego para hacerla romana, e ir cambiando las versiones de las cosas originales por medio de las transliteraciones que hubo a través de las escrituras, los escribas que hacían la historia, o algunos clérigos importantes, iban cambiando cosas e iban modificando cosas de esa palabra que Dios había entregado, para entonces después formar las religiones y las líneas religiosas que existen hasta ahora. Pero lo mejor para saber de lo original es irse al original, ir a la raíz originaria de todo. Allí no hay ningún engaño, allí no puede haber ninguna manipulación, y eso entonces, eso hace que se desmonte cosas que están en la historia y que fueron formadas así, y el Eterno lo permite de esa manera por sus propósitos, para que entendamos cosas que no entenderíamos en su momento. Porque, como se dice, las cosas que están sustentadas sobre lo falso no van más allá, no pueden ir más allá, porque sencillamente tienen bases débiles y no se sustentan sobre bases firmes. Y recuerden, como siempre lo digo, este no es un programa de religión, este es un programa para hablar de la verdad y para hablar de las cosas que los venezolanos necesitamos, queremos. Y lo principal es que nos hablen con la verdad, que nos digan las cosas, porque sustentados sobre las bases fundamentales de la verdad, nada nos puede engañar, y Dios quiere que nadie nos engañe, mucho menos un hombre como nosotros mismos. No quiere que seamos presa de ningún hombre, ni de ningún sistema religioso, ni ningún sistema de dominación de ninguna clase. Él quiere que cumplamos con las leyes que están en la Torá, porque ya las dijo, ya dictó sus leyes y las estableció para el hombre. Y Él quiere que seamos obedientes a esas leyes. Y esas leyes comenzaron hace muchísimos años con los 10 mandamientos entregados a, por parte de Dios al hombre en el monte Sinaí. Ahí se vieron los 10 mandamientos. Esa fue la primera parte de la ley. Ahora la pregunta que cabe hacerse es: ¿estamos cumpliendo con esa ley? ¿Estamos al corriente con esas leyes que nos establecieron hace mucho tiempo? ¿Que Dios nos indicó hace mucho tiempo? Esa es la gran pregunta que tiene que hacerse el hombre. Entre tanta confusión religiosa que existe, porque muchas personas hablan y describen las religiones con mucho detalle. Y no, tú sabes que en aquella religión hay que hacer tal cosa porque ahí se hace esto y se hace lo otro y se hace aquello. Y tal rito es así, de este modo, de esta manera. No, aquellos piensan de este modo y este modo. Se conocen todo, pero menos se conocen la palabra de Dios directamente, que es la idea, que es lo que Dios quiere realmente. Sin tantas tergiversaciones y sin tantas modificaciones. Algo real, auténtico y verdadero, para que el hombre no siga cayendo en las confusiones que cae. Entonces, si no caen confusiones religiosas, caen confusiones que tienen que ver con la política también. Entonces, ponen su fe, en vez de ponerla en Dios, la ponen en sistemas que lo apartan de Dios. Entonces nosotros vemos, y esto lo digo como un comentario muy personal mío, que es mi forma de pensar, es mi forma de cómo yo veo las cosas, es mi visión personal. El mundo, el planeta entero, la sociedad mundial se debate entre sistemas que tienen que ver con izquierda o derecha. Hablan de ultraizquierda, hablan de ultraderecha, hablan de centroizquierda, hablan de centroderecha y otros sistemas hablan del centro. Entonces el hombre nuevamente, el hombre como género, en su género, vuelve a caer en confusiones porque no sabe entonces por cuál sistema ir. No sabe por qué sistema orientarse, dónde me meto, qué hago, en qué creo. Y precisamente ahí está el producto del alejamiento de esos manuales divinos que Dios nos puso. Mire, el mundo está hecho de una manera, Dios lo creó, Él sabía exactamente todo lo que iba a suceder, y el alejamiento de la instrucción que está en esos manuales divinos hace que el hombre tienda a irse por todas esas tendencias. Pero si tan solo entendemos bien lo que hay allí, las personas no, el mundo va a estar unido y en hermandad, ya la gente no va a estar hablando ni de izquierda, ni de derecha, ni de ultraizquierda, ni de ultraderecha, ni nada de esas cosas. Simplemente la gente se va a dedicar a meterse en la justicia, en lo justo. Y este concepto justo y este concepto de justicia es un concepto muy grande que está correlacionado con Dios directamente, porque de Él proviene la justicia. Entonces, ya cuando el hombre entra en esa sabiduría elevada y divina de lo alto, que no proviene de este planeta, es de fuera de este planeta, porque no es aquí, porque Dios no nació aquí en la tierra, Dios no está hecho aquí, ni provino de una mujer ni de un hombre. Él ya existía y existía de hace mucho tiempo, y existe y existirá por toda la eternidad. Y si Él creó eso porque Él es perfecto, ¿por qué no hacerle caso a ese manual entonces? Para que nuestras cosas mejoren, para que el país mejore, para que la nación mejore, para que los venezolanos mejoremos. Y todos juntos en hermandad, en un sistema que es perfecto, que no se le parece a ningún sistema que el hombre ha creado, porque el hombre no es perfecto. Entonces, si el hombre no es perfecto, no puede crear un sistema perfecto como el que Dios ya creó hace muchos años. Entonces, los hombres crean teorías, crean filosofías, crean una serie de cosas para sustituir y para tratar de tapar y cambiar eso que Dios ya dijo. A eso no se le puede cambiar, ni nadie lo puede modificar, porque ya está hecho por Él, por las manos de Dios, por su creación, por su verbo. Él lo estableció. Entonces, hablando de eso, internándonos e inmersándonos en esas leyes que están allí, el hombre ya no tiene que andar en esas diferenciaciones de que tú eres, yo soy, ustedes los morados, nosotros los amarillos, para decir colores poco comunes. Entonces, el hombre entra en confusiones. No, que ustedes son, que ustedes no son, que yo soy, que tú sí eres, que no. Yo no le llamo a eso ni izquierda ni le llamo derecha, yo le llamo justicia. Porque eso es lo que Dios quiere, que se cree o que tengamos una sociedad de justos, donde haya justos de verdad. Y por eso nosotros queremos que nuestra Venezuela sea una Venezuela justa. Venezuela justa, así mismo. Eso es lo que queremos. Y justa en todos los sentidos. Justa por parte de los empresarios, justa por parte de los empleados, justa por parte de la administración pública, justa por parte del ciudadano, justa por parte del vecino, justa por parte del amigo, de la pareja, de los hijos, de los niños, del chofer de camionetica por puesto, del taxista, del mototaxista, del que barre las calles, del que cuida las calles, del panadero, del obrero, del zapatero, del plomero, del carpintero, del ingeniero, del administrador, del médico, de la enfermera, que todos procedamos en nuestro quehacer diario con justicia, de manera justa. Y ese concepto hay que entenderlo. Entendiendo esto, entendemos y desciframos todo el rompecabezas espiritual que está puesto en el mundo en este momento. Que todo el mundo busca descifrar y nadie termina de descifrar porque todo el mundo se va por las ramas y se va por un lado, se va por el otro, va por aquí, va por allá, inventa miles de cosas y no llegan al centro. Y ya cuando han pasado muchos años de su vida y llegan ya a años ya posteriores, a los años dorados, vamos a decirlo así, entonces ahí es cuando se dan cuenta. Ah, pero es que si yo tan solo hubiese hecho esto, pero es que yo tenía que haber hecho aquello en aquel momento, cuando tenía 30 años, cuando tenía 20 años, cuando tenía 40 años, hablo de señores de 70, 80, 90 años. Si no, yo tenía que hacer esto de esta forma y no lo hice. O sea, van a pasar toda su vida viviendo experiencias, viviendo cosas, cayendo en errores, en equivocaciones, apartándose de la instrucción que ya está dada y cayendo en errores y en problemas. Para entonces decir que, bueno, ahora sí voy a ser justo, ahora sí voy a hacer todo correcto, ya cuando le quedan 5 años de vida, o 10 años de vida, lo que permita Dios, pues. Y salen de este plano y entonces están ya, cuando ya se dieron cuenta, mira, ¿verdad? Están en ese otro plano y se dieron cuenta de lo que entonces tenían que haber hecho en su momento histórico, que tenían que haber hecho, que no era ni pregonar la guerra, sino pregonar la paz. Que no era pregonar la injusticia, sino pregonar la justicia. Que no era pregonar las diferenciaciones, sino pregonar la unificación de todos, la hermandad. Porque eso es cuando lo vas a hacer en la otra vida. No, no, eso tienes que hacerlo ahorita. No vas a esperar que lleguen los años finales de tu vida para tú hacer lo que de verdad tenías que hacer. Entonces allí está el meollo del tema, el meollo del asunto. Y ojalá que esté mucha gente escuchando esto. A todos los amigos y las amigas de Venezuela y del mundo, les digo de verdad, con toda sinceridad y de todo corazón, que por aquí van las cosas. De esta manera, de este modo. Nadie nos habla de esta manera. Nadie nos dice las cosas de esta forma. De este modo, hablando con la verdad. Diciendo, aproximándonos el asunto, porque todo el mundo cae ya en una mentira en la cual ha sido engendrado prácticamente. Nació en esas bases débiles de la espiritualidad, que no tienen asidero y que ponen por encima de las cosas verdaderas, las cosas sagradas, las ponen por encima, se ponen por encima de lo sagrado. Y ahí se alejan del centro, de la centralidad de las cosas, de lo que tenemos que hacer. Entonces, para mí, mi opinión personal y particular es que no debe existir ni izquierdas ni derechas. No, lo que debe existir es un sistema justo, tal cual como Dios lo establece. Y ahí está todo establecido en la palabra de Dios, en la Torá. Ahí está todo establecido. Cómo tenemos que sembrar la tierra, qué debemos comer, qué no debemos comer, qué nos puede hacer daño. Tenemos que ser obedientes de la comida que estamos comiendo, porque eso cuida nuestro cuerpo. Y esas indicaciones están allí. Hay que buscarlas, es que están allí. Y no caer en religiosidad, como caen algunos, muchas personas, muchos pastores, muchos sacerdotes, caen en pura religiosidad y ahí se quedan. Y al pueblo no le llega absolutamente nada de luz, nada que lo haga salir de la oscuridad. Nosotros queremos que nuestro pueblo entre en la luz y entre en los secretos que están allí codificados en ese libro o en esa palabra, que hay muchísimos, pero hay que meterse a estudiar eso para entenderlo. Es un estudio de vida, es un estudio para cambiar al mundo completamente, para cambiar a Venezuela completamente, para modificar nuestro país, para que sea un país de bendiciones, un país donde haya abundancia, pero que sobreabunda de verdad. Que no es solo por la abundancia que puede haber debajo de la tierra, no es la abundancia mineral, no, hay una abundancia que construye más abundancia y está allí metida está allí codificada en ese libro, en ese libro que se llama la Torá, que es la palabra de Dios, que traducido del hebreo significa la instrucción, que es la instrucción divina. Allí hay muchas cosas que hay que saber para curarse, para sanarse de las enfermedades, para tener un mejor estilo de vida, para tener una mejor calidad de vida, realmente, para vivir en armonía, para vivir en la pureza familiar, para vivir en familia con dignidad, para vivir en un hogar de respeto, un ambiente respetable y respetado, que es lo que necesita nuestra nación. Cada venezolano necesita respeto a sí mismo, darse su respeto a sí mismo, respetar su cuerpo, respetar su persona, respetar su cuerpo, su dignidad personal, y no rebajarse ni arrastrarse ante ideas que no son realmente importantes, sino que dan el todo por el todo, pero por cosas que realmente no le llenan el corazón de verdad. Entonces hay que establecer y hay que entregar esa verdad que ha sido ocultada a toda la sociedad mundial, me refiero, no solamente para un grupo o para un sector de la humanidad, demográficamente hablando, no, sino para todo el pueblo ha sido cerrada esas verdades. Solamente un porcentaje muy pequeño de la población se ha atrevido a entrar a esas verdades, a ese mundo que es inusitado para quien no lo conoce, pero que es satisfactoriamente verdadero y que le saca de hasta las enfermedades y de muchas cosas. Quiero que reflexionemos, hermanos. Me gustaría que reflexionáramos muchísimo, porque no podemos pensar que nuestro país va a seguir sin bendiciones o no tenga la bendición total. Vamos a buscar la bendición total para Venezuela, aparte de pedirlo a Dios en oración diariamente. Hay que pedir por cada uno de nosotros, los venezolanos, por cada familia, por todo lo que es el sistema actual en Venezuela, de la administración actual, de todo lo privado, de todas las empresas. Tienen que volver a Venezuela las que se fueron. Quédense en el país. Las que se fueron, vengan. Y los que están tratando de irse, no se vayan. Y los que quieren tomarse la foto, nada más que llegar cuando la fiesta esté lista, nada más que para tomarse la copa y tomarse fotos, no, vengan a trabajar aquí, vengan a producir también. Vamos a esforzarnos por lograr que este ambiente mejore en nuestro país, el entorno. Y esa misma idea, yo invito a todos nuestros hermanos de los medios de comunicación a que también entren en esta misma onda. Bueno, mis amigos, mis hermanos venezolanos, ha sido un gran placer de verdad compartir en esta noche con ustedes, como siempre, como cada martes a las 6 de la tarde y como cada jueves a las 7 de la noche, a través de Venezuela Justa, la Venezuela que necesitamos, la Venezuela que deseamos, la Venezuela que queremos. Nos despedimos por esta noche, pero pronto estaremos nuevamente en contacto. Quisiéramos más tiempo en nuestro programa y queremos tener más tiempo en nuestro programa, pero necesitamos el apoyo publicitario para que vengan muchos anunciantes a nuestro programa para anunciar aquí su producto, su servicio con dignidad, su producto que vaya a beneficiar al venezolano con honestidad y con ética, y para apoyar nuestro programa y seguir dando la información que tenemos que dar. 7:55 minutos, la invitación es muy cordial para este próximo martes a las 6 de la tarde, cuando estaremos nuevamente en este maravilloso programa de concientización ciudadana, rescate de los valores y fortalecimiento y elevación de la autoestima nacional. Venezuela Justa. Estuvimos trabajando para ustedes en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Bocaterra, en el control técnico Moisés López, y quien les habla, en la dirección, producción, musicalización y mucho más, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Que tengan una maravillosa y feliz noche, que tengan un sueño reparador y que Dios bendiga a Venezuela. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas.